Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos? Nuevo programa de este julio de 2009, en el que, como cada semana, nos dedicamos a repasar todo lo que tiene que ver con la actualidad astronómica y espacial. Julio de 2009. Un mes muy especial, porque faltan poquitos días para que se cumpla el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. 40 años ya. Y aprovechando que nuestra audiencia es de los más variada, me gustaría repasar con ustedes y explicarles a los que no han vivido ese momento, ¿qué es lo que sucedió entre aquel 16 y 21 de julio de 1969? ¿Por qué la Luna? Obviamente, la Luna es el objeto astronómico más cercano a nuestro planeta. Y después del Sol, creo que ha sido siempre el referente más importante para la humanidad, desde los tiempos más remotos. Ha inspirado a escritores, poetas, novelistas, y hasta a los antiguos cazadores. Y se la ha asociado con algunos desequilibrios emocionales cíclicos, de lo que deriva la palabra lunático. Si vamos a la literatura, la asociamos con Julio Verne, con su famosa novela De la Tierra a la Luna. Y en realidad ya a mediados de 1600, Cyrano de Bergerac escribió Viaje a la Luna. Y ahí se imaginaba un viaje a nuestro satélite natural, ayudado de un cinturón repleto de pequeñas botellas que, al exponerlas al sol, provocaba un tenue vapor, comenzaba a elevarse, llevando consigo al primitivo astronauta, el que se alejaba más y más de la Tierra hasta alcanzar la Luna, el lugar en el que luego mantenía los más extravagantes encuentros con sus habitantes de ese otro mundo. Pero 4 siglos después, esta vez no ayudados por esas pequeñas botellas llenas de agua, sino impulsados por un potente cohete Saturno V de 111 metros de altura, que había costado muchos años de trabajos y pruebas y millones de dólares, en la mañana del 16 de julio, un miércoles de 1969, partían desde Cabo Kennedy 3 hombres con rumbo a la Luna. Ya habían quedado atrás años de ensayos con desilusiones y desgracias, como la que ocurrió el 27 de enero de 1967, cuando durante una prueba en una cápsula, a causa de un cortocircuito, se prendió el oxígeno puro de la cabina, provocando la muerte de sus 3 astronautas, Gus Grissom, Roger Chaffee y Edward White. La primera gran pérdida para los astronautas norteamericanos. La noche anterior, a ese 16 de julio, los tres astronautas elegidos, Edwin Buzz Aldrin, piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Michael Collins, integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y Neil Armstrong, un experimentado piloto civil, excombatiente de Corea, habían cenado tranquilamente aislados, ya que era una de las grandes preocupaciones el que no fuesen a enfermarse o contagiarse nada antes del histórico vuelo. Así que cenaron en compañía de las dos tripulaciones de relevo y el entrenador Donald Slayton. Según cuentan, comieron lomo con papas, espárragos con manteca, queso de granja, frutas y una bebida que seguramente les sirvió para brindar por el éxito de la misión. El miércoles 16 de julio se presentó con una espléndida mañana de sol, algo calurosa, en la que todo parecía que iba a salir perfecto, sin inconvenientes, retrasos ni fallas. Y ahí los tres astronautas se dirigieron seguros hacia ese gigantesco cohete, en donde se instalaron casi acurrucados en el módulo de comando. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Una vez finalizada la cuenta regresiva, la inmensa nave se elevó majestuosa y fue cobrando altura ante la mirada expectante de periodistas, ingenieros, diplomáticos y público que llegó desde los lugares más remotos del planeta mientras las cámaras de televisión acercaban las imágenes al mundo. Dicen que en la base de lanzamiento se escuchaba, parecía una torre de Babel, se escuchaban todos los idiomas del mundo. El cohete fue subiendo, haciéndose cada vez más pequeño, mientras era seguido por miles de ojos que lo acompañaron hasta perderlo de vista. Los tres hombres ya estaban solos, comenzando un largo viaje de más de 385.000 kilómetros, con una trayectoria no rectilínea, sino curva, que lo llevaría a interceptar la Luna en su órbita. Luna nueva, que para el momento del descenso estaría con alrededor del 40% de su cara visible iluminada. Quienes saliesen en esa noche a mirar hacia la Luna pensando en los astronautas veían también un brillante Júpiter de magnitud menos 1.8 y a un Marte brillante con magnitud menos 1.3 luego de la oposición del 31 de mayo de ese año. Un viaje sin inconvenientes, con los tres hombres compartiendo el reducido espacio de la nave de poco menos de 4 metros de diámetro, mientras sus ritmos cardíacos y respiratorios eran monitoreados desde tierra, gracias a las grandes antenas de espacio profundo alrededor del mundo, instaladas en España, Australia y obviamente en Estados Unidos, además de otras adicionales instaladas en embarcaciones, para que a medida que la Tierra giraba, siempre hubiese alguna antena escuchando. recibiendo y enviando datos y órdenes. Comieron de esas primeras comidas deshidratadas a las que debían agregar agua caliente y amasar el envase durante 3 minutos, luego de lo cual cortaban un ángulo de la bolsa y lo oprimían en la boca para comer. Por suerte, hoy en día las comidas para los astronautas son muy diferentes y han mejorado notablemente, intentando hacerlas lo más similar posible a las que comerían en tierra. El primer almuerzo en el espacio fue de duraznos, unos tacos de tocino, cubos de frutilla, uvas y jugo de naranja. Durmiendo entre cables y bolsas, amenizando con mediciones de posición mediante las estrellas, observaciones y fotografías a la Tierra a medida que se alejaban e iban viendo la más pequeña, los hombres finalmente se separaron. Armstrong y Aldrin se dirigieron al módulo lunar, al que llamaron Eagle, Águila, mientras que Collins se quedó en el módulo de comando. And you're cleared for takeoff. Roger, understand, we're number one on the runway. 7, 6, 5, port stage, engine arm ascent. Shadow, beautiful. Él, completamente solo, sería quien aguardaría orbitando la Luna para luego volver a reunirse y regresar todos juntos a casa. Luego de casi 103 horas de viaje y arduas maniobras realizadas en los últimos segundos por Armstrong, quien iba parado porque no había lugar para poner asientos ahí, tratando de evitar una zona excesivamente cubierta de cráteres que ponían en peligro la estabilidad del módulo de descenso, finalmente se posaron suavemente en la Luna en la noche del 20 de julio. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Alrededor del mundo, las radios y sobre todo los televisores, que aún eran en blanco y negro, frente a los que se reunía la gente, transmitieron cada detalle y siguieron atentamente las etapas y movimientos de ese histórico momento. Un acontecimiento largamente soñado por la humanidad que estaba a punto de hacerse realidad. Visto hoy, en sociedades en las que el escepticismo se hace casi sinónimo de inteligencia y superioridad intelectual, nos cuesta creer que aquel hombre ha logrado semejante maravilla, nos cuesta creer en la capacidad del ser humano, cuesta transmitirle a los más jóvenes los sentimientos que invadían a la población del mundo en aquel momento, o siquiera entre tanto descreimiento y negocio, parecía un sueño y hasta muchos creen que una mentira, que el hombre llegó realmente a la Luna. En la Luna, mientras tanto, 3 hombres... completamente solos y a más de 388.000 kilómetros de casa, familia y amigos, se disponían a continuar con sus tareas. Armstrong y Aldrin debían comer y luego dormir, descansar antes de ponerse los trajes y poner pie en la luna. Como se pueden imaginar, esto no se cumplió. Y luego de analizar su estado físico desde tierra, obtuvieron permiso para continuar con las tareas, postergando el sueño para más tarde. Aún se preguntan, ¿a quién se le ocurrió que los astronautas podrían dormirse una vez en la luna y a solo una compuerta de poder caminar sobre ella? Colocarse los trajes no es tarea fácil, aún hoy en día. Además de que debían realizar la despresurización del módulo para poder abrir la compuerta y salir. Recordemos que en la luna no hay atmósfera, así que no existe presión atmosférica. Si saliese sin un previo cambio gradual de presión, sufrirían las mismas consecuencias que los buzos cuando ascienden muy rápido de grandes profundidades, y si saliese sin su traje espacial, sencillamente el ser humano explotaría. Esos trajes son una verdadera obra de ingeniería, que en aquel momento constaba de 15 capas diferentes que protegían al astronauta del calor, del frío, de posibles micrometeoritos que pudieran impactarle. Proveían de la presión adecuada y agua para beber. Protegían de la radiación solar y del espacio. Botas, casco y guantes. Todo estaba cuidadosamente realizado a la medida de cada astronauta. En otras palabras, la vida del astronauta dependía de esos caros y complejos trajes. Aún hoy son el sostén vital para los hombres que salen al espacio fuera de su nave. Por fin, luego de alrededor de 6 horas de haberse posado en la luna, alrededor de las 3:30 horas tiempo universal del 21 de julio, la compuerta se abrió y cautelosamente Neil Armstrong descendió y colocó su pie en el suelo lunar, dejando su huella marcada en el fino y áspero polvo lunar. Él fue el elegido por ser el único civil de la tripulación y dijo aquellas palabras que quedaron marcadas para siempre. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Dado que en la luna no existe erosión, por no haber atmósfera ni actividad geológica importante, las huellas pueden permanecer allí por miles de años. A esto le siguió la instalación de las cámaras de TV, el descenso de Aldrin y casi 3 horas de intenso trabajo, recogiendo muestras del suelo, rocas de diversos puntos y aspectos. Según lo estima Armstrong, unos 23 kilos en total. Descubrieron una placa adherida a una de las patas de la base del módulo de descenso que quedaría en la luna al regreso, en la que puede leerse: Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, E.T. It came in peace for all mankind. Aquí, hombres del planeta Tierra pusieron el pie por primera vez sobre la luna. Julio de 1969. Vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. seguida de la firma de los tres astronautas y del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. También dejaron instalados un sismógrafo, una especie de vela para medir la radiación solar, y un sistema de espejos para medir mediante un láser la distancia Tierra-Luna. Las tareas no eran fáciles de realizar por el grueso traje que llevaban, que en la Tierra pesaría unos 80 kilos, que incluían botas de plomo para contrarrestar la menor gravedad lunar, que hace que todo allí pese un sexto de lo que pesaría en la Tierra. Los ritmos cardíacos eran seguidos atentamente por el médico de la misión. Las pulsaciones oscilaban entre 90 y 120 de acuerdo a la actividad, excepto cuando tuvieron que subir la caja con las muestras lunares, que estaba perfectamente sellada para evitar contaminaciones. Las pulsaciones de Armstrong ahí llegaron a 160 por minuto. Luego de finalizadas las tareas, los hombres regresaron al Eagle, cerraron la compuerta y debieron aguardar pacientemente algunas horas a que se presurizara el módulo lunar, antes de poder quitarse el traje espacial para, ahora sí, comer y ponerse a dormir durante 8 horas antes del despegue. Luego se reencontrarían con el módulo de comando y servicio en el que los aguardaba Collins, el solitario astronauta que orbitaba la Luna, para emprender los tres juntos el regreso a casa. En realidad, tanto Armstrong como Aldrin no durmieron muy bien, que digamos, y lejos de hacerlo como uno imagina deberían haberlo hecho estos héroes, ambos se resignaron a acomodarse en el suelo sobre lo que pudieron, según cuentan, Armstrong sobre la cubierta de un motor y Aldrin simplemente en el suelo. Todo salió como estaba planeado y regresaron sanos y salvos, descendiendo en la tarde del 24 de julio, ya solo el módulo de comando, es decir, algo menos del 5% del inmenso cohete que había iniciado el viaje. El descenso se produjo en el Océano Pacífico, al sureste de las islas de Hawái, 195 horas después de haber partido de la Tierra. A una velocidad de 44.400 kilómetros por hora, la capa exterior y protectora, por la fricción con la atmósfera, alcanzó algo menos de 3.000 grados centígrados, ionizando el aire a su alrededor, lo que produjo una interrupción en las comunicaciones de poco menos de 4 interminables minutos. Hubo suspenso, emoción, ansiedad, hasta que finalmente fueron avistados. Los grandes paracaídas se desplegaron para frenar la caída, tocaron agua y se hundieron, pero de inmediato salieron a flote gracias a los flotadores que se inflaron automáticamente. Ya sobrevolaba el módulo un helicóptero del cual saltaron los buzos tácticos que colocaron una suerte de cinturón flotador adicional. Los astronautas ya estaban en casa. Pero antes de abrazar a sus familiares, amigos y gente que los felicitaría, deberían pasar una cuarentena, en previsión de posibles gérmenes que pudieran haber existido en la Luna y realizado el viaje con ellos. La misión había terminado exitosamente y el mundo estaba de fiesta. Le siguieron 6 vuelos más a la Luna, aparte de la famosa misión frustrada del Apolo 13. Es decir, que un total de 12 hombres caminaron por el suelo lunar, instalando instrumentos y recogiendo muestras. En las últimas misiones incluso llevaron el famoso jeep lunar, que les permitía recorrer mayores zonas con menor esfuerzo. Pero claro, La mayoría de las personas ni siquiera saben o recuerdan que tantos hombres fueron a la luna. Esa apatía del público fue, en gran medida, lo que puso el final a las misiones. Hoy en día, con nuestras expectativas y ambiciones, se planea volver a la luna, y esta vez para quedarse. Construir bases lunares que sirvan de laboratorios, observatorios, algunos grandes telescopios, y utilizarla como punto de partida para más lejanas misiones a Marte. Pero por siempre, en la memoria del ser humano, estarán los nombres de aquellos primeros hombres que pisaron la luna en nombre de todos los habitantes de la Tierra. Agradecemos en el programa a Claudia Pérez Ferrer de Mar del Plata, quien nos ha enviado el relato y que es frecuente colaboradora de Desde el Sur y de la Liada, la Liga Iberoamericana de Astronomía. Los horarios en tiempo universal fueron el domingo 20 de julio 19:08, el alunizaje del águila, lunes 21 de julio 2:56, Armstrong pisa la luna, lunes 21 de julio 3:12, Aldrin desciende del águila, lunes 21 de julio 17:54, asciende el águila desde la luna. Como en América todo sucedía siendo el día domingo 20 de julio, por la diferencia horaria, se tomó esa fecha como la de los hechos y aparte se instituyó el Día del Amigo por iniciativa de un argentino, justamente. Tema del que hablaremos en un futuro y ya hemos tratado en algún programa de hace un tiempo, unos años ya, de Desde el Sur explorando el cosmos. ¿Qué estaba haciendo yo? En ese momento era muy chico, tenía apenas 5 años. Pero recuerdo estar jugando en una plaza y decirle a mis padres: regresemos porque quiero ver a esos hombres en la luna. Cuando lo vi, me quedé asombrado, me parecía casi una película. Y a partir de ese momento empezó mi pasión por las estrellas, por el espacio y por todo lo que el ser humano es capaz de realizar utilizando la ciencia. En la actualidad, ¿qué estamos haciendo para viajar a la luna? Bueno, estamos haciendo el cohete Ares 1, que se está siendo ensamblado en estos momentos. Se trata de un primer prototipo no tripulado que va a ser probado para el programa Constelación, que será el que regresará al hombre a la luna. La fecha oficial para el lanzamiento de este primer prototipo aún no está del todo fija, pero se estima que es alrededor del 30 de agosto. La fecha definitiva se irá precisando a medida que se hagan los diferentes análisis, porque ha habido problemas con las vibraciones en varias partes de la estructura, y bueno, tienen que ir solucionando ahora con el tiempo. Esta es la primera versión del cohete Ares 1, que va a ser el encargado de llevar la cápsula tripulada Orión, la cual realizará misiones a la Estación Espacial Internacional y hacia la Luna, en cuyo caso también será lanzado el módulo lunar Altair por medio de un cohete pesado, Ares 5, que aún no ha sido construido. Y como anécdota de color, para festejar el 40 aniversario de la llegada del hombre a nuestro satélite, Louis Vuitton, que es el famoso diseñador de modas, conmemora el 40 aniversario de la conquista de la Luna por el hombre, haciendo el tema Viajar. Una celebración del viaje con un incomparable significado para el ser humano. La última campaña publicitaria, El Valor Fundamental, tiene como protagonistas a Buzz Aldrin, quien en la misión del Apolo 11, como dijimos recién, con Neil Armstrong, el 20 y 21 de julio de 1969, fue el segundo en poner el pie en la Luna. Jim Lovell, el comandante de la misión Apolo 13 en 1970, quien guió heroicamente a su tripulación de vuelta a la Tierra. Y Sally Ride, quien en 1983 fue la primera mujer americana que se aventuró al espacio como miembro de la tripulación. La fotografía fue realizada por Annie Leibovitz en el desierto de California, en una clara noche donde la luna tiene una intensidad casi sobrenatural. Los tres protagonistas están como mirando, vigilando la luna desde un 4x4, y a su lado se encuentra el bolso de viaje Ícaro de Louis Vuitton. Desde el punto de vista científico, en estos momentos el orbitador de reconocimiento lunar está enviando las primeras imágenes de la Luna en alta resolución a la Tierra. Así que pueden verlas en la página de la NASA, la misión Lunar Reconnaissance Orbiter. Y como siempre, y a lo largo de los años, mucha gente ha dudado de esta proeza, de esta hazaña, y se ha producido lo que se llama el Moon Hoax. Personas que cuestionan lo que han hecho estos astronautas, pensando que todo no fue más que un montaje de Hollywood, porque la NASA nunca logró resolver los problemas técnicos para realizar el viaje. Pero de eso hablaremos tal vez en un próximo programa de Desde el Sur. Por ahora pasamos al primer tema musical. Y seguimos hablando de viajes espaciales. En este caso, de los viajes espaciales comerciales. Porque lo que era ciencia ficción hoy es una realidad. El turismo espacial abre las puertas del universo a la industria del entretenimiento y del placer. Hasta hace algunos años la posibilidad de viajar al espacio, si uno no era astronauta profesional, era más ciencia ficción que realidad. Sin embargo, algunos empresarios vieron la veta económica que podía representar el negocio del turismo espacial y se lanzaron a financiar proyectos de investigación en ese campo. Dennis Tito, un excéntrico millonario norteamericano, pagó 20 millones de dólares y se convirtió en el primer turista en viajar al espacio a bordo de la Soyuz TM-32, integrando una misión espacial rusa en 2001. Tito permaneció durante 8 días en la Estación Espacial Internacional y abrió definitivamente una nueva era para los viajes y la industria del entretenimiento fuera de la Tierra. Además, está Space Adventures, la empresa responsable de organizar aquella primera experiencia en conjunto con las autoridades aeronáuticas de Rusia, y detrás de ella llegaron nuevos inversores decididos a hacer del espacio exterior un destino turístico accesible y altamente rentable. En una entrevista, Eric Anderson, que es el CEO de Space Adventures, aseguró que el costo de volar al espacio en el futuro dependerá de la demanda del mercado de vuelos espaciales. El objetivo de la empresa es hacerlos cada vez más accesibles para los ciudadanos privados. Por otro lado, Virgin Galactic, propiedad del magnate de la música Richard Branson, es otra de las empresas que intenta conquistar el mercado de turistas espaciales, para lo cual acaba de iniciar la construcción de un aeropuerto en el desierto de Nuevo México, desde donde partirán los afortunados viajeros con destino al espacio. Virgin ha recibido ya unas 300 reservas provenientes de 30 países. Los interesados deben contar con unos 150 mil euros para realizar la travesía y ver la Tierra desde 100 kilómetros de altura en un viaje de 2 horas de duración que incluye 4 minutos de gravedad cero. Está previsto que la empresa inicie sus operaciones en el próximo año. Grandes aviones transportarán a las naves de turistas hasta una altura aproximada de 15 kilómetros. Allí se producirá un desacoplamiento y el inicio de un viaje increíble hacia el espacio. Rocket Plane es la otra corporación dispuesta a explorar este negocio de potenciales y astronómicas ganancias, y ya es posible reservar alguno de sus tours suborbitales que tendrán un precio que oscila entre los 100.000 y 250.000 dólares. Se estima que Rocket Plane comience a operar esta ruta turística antes de que termine este año. Aunque los precios continúan siendo prohibitivos, hay que reconocer que están muy por debajo de las tarifas que abonaron hace apenas un par de años algunos millonarios un tanto ansiosos. Algunas agencias de viaje ya comenzaron a comercializar estos excéntricos programas turísticos, y en el caso de España es el país que tiene mayor porcentaje de reservas para realizar este tipo de turismo breve y costoso. La industria de los viajes al espacio exterior aún está dando sus primeros pasos. Los expertos aseguran que el desarrollo de nuevas y mejores aeronaves permitirá una considerable reducción en los precios de venta de los tours, y por ende la población civil podrá acceder con relativa facilidad a estas experiencias extraplanetarias. Pero como la mayoría de las actividades humanas, los viajes comerciales al espacio también han sido cuestionados por organizaciones ambientales que aseguran que la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en cada despegue afectará de manera irreversible el delicado equilibrio atmosférico, con las imaginables consecuencias para la vida del planeta. Más allá de estas voces a favor, en contra, las listas de pasajeros ya están abiertas y continúan creciendo. Hay personalidades de las ciencias como el célebre físico Stephen Hawking, estrellas del espectáculo como Brad Pitt, Angelina Jolie o William Shatner, el famoso y recordado Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, que ya tienen sus boletos para salir de este mundo en un viaje de placer. La legislación aplicable una vez que los vuelos salgan de la atmósfera terrestre, los impuestos que deberán pagar las compañías que presten estos servicios, la seguridad de los vehículos y los derechos de uso del espacio exterior son algunos de los puntos controvertidos de este negocio que aún no tienen respuesta. Como dijimos al principio del programa, Julio Verne imaginaba estos viajes a comienzos del siglo XX, y 100 años después ya son una realidad. El camino hacia la exploración del universo está en un punto de inflexión y podría hallar en el turismo espacial una fuente de financiamiento y de impulso tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Y hablando de cómo va llegando todo lo que tiene que ver con el espacio al ciudadano común, la Expedición 20 en la Estación Espacial Internacional fue testigo del primer concierto del grupo U2. El grupo irlandés U2 inició su nueva gira mundial 360 grados, y durante su primer concierto en Barcelona el pasado 30 de junio en el Camp Nou, tuvo como invitados espaciales a los actuales ocupantes de la Estación Espacial Internacional, la Expedición 20. Los 6 integrantes de esta expedición dialogaron durante 4 minutos con el grupo mediante una comunicación en pantalla gigante donde se los podía ver en directo y con mensajes de texto para que los pudiera ver todo el público. No es la primera vez que expediciones espaciales participan en directo de algún evento musical con semejante magnitud. Ya lo habían hecho cosmonautas de la estación Mir durante un concierto de Jean-Michel Jarre en Moscú, por ejemplo. Sin embargo, siempre es gratificante ver cómo los viajes espaciales aparecen en cualquier momento de nuestras vidas. Si quieren consultar la información más completa, pueden acceder, como siempre recomiendo, al blog de nuestro colaborador Diego Córdoba, www.prensaespacial.blogspot.com. Otro tema musical. We'll be right back. Y a nivel nacional, aquí en Argentina, nos enorgullece comentar que la Agencia Espacial Europea instalará una antena en la provincia de Mendoza. En Malargüe, donde ya se levanta el mayor proyecto astrofísico de la historia, el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre-Auger, accederá ahora a un club de élite en la exploración espacial. La Agencia Espacial Europea, la ESA, acaba de elegir a la Argentina para instalar allí una antena de su red Deep Space, encargada de recibir y enviar datos a sus misiones interplanetarias. El gigante tecnológico, que pesa 600 toneladas y despliega un plato de 35 metros de diámetro, será la tercera de una red que ya tiene dos antecedentes en Cebreros, España, y en New Norcia, en Australia. La idea es hacer una especie de trípode, y esta triangulación le permitirá a la ESA asegurar una cobertura durante las 24 horas para sus misiones. La elección llegó luego de una reñida competencia. La Argentina fue elegida entre 20 sitios posibles de América Latina, pero esencialmente, después de evaluar ventajas y desventajas comparativas con las que ofrecía Chile, Argentina se vio favorecida para instalar esta antena. Seguramente en la decisión pesaron no solo las características geográficas del área desértica y libre de interferencias radioeléctricas que pueden obstaculizar las comunicaciones, sino también los impecables antecedentes de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y del Observatorio Pierre-Auger, de destacada actuación en el plano internacional. Después de varias reuniones se presentó la infraestructura disponible y el interés científico por el proyecto, y Argentina ganó. Es la primera vez de muchas opciones que la ESA opta por la Argentina en lugar de Chile. La antena y la estación de recepción asociada se levantarán en un terreno de 1 kilómetro cuadrado al sur de la localidad mendocina, y según explican, el terreno es privado, pero su dueño se lo dona a la municipalidad de Malargüe, que a su vez lo da en comodato. Más allá de la inversión que realizará la ESA, en el contrato se estipula que la municipalidad se compromete a construir el camino, tender la instalación eléctrica y hacer las perforaciones para que haya provisión de agua. Ya se acordó con la Comisión Nacional de Comunicaciones para que les mantengan el área limpia de interferencias. Por ejemplo, en Australia, donde se instaló otra de estas antenas, ahora tienen que vérselas con el problema de la contaminación radioeléctrica, así que aquí está tratando de evitarse eso. Como contrapartida, la comunidad científica argentina tendrá derecho a utilizar el 10% del tiempo útil de la antena en sus propios estudios. La red de espacio profundo tiene como tarea mantener comunicación minuto a minuto con las misiones interplanetarias de la Agencia Espacial Europea, algunas en curso y otras previstas. Una de ellas fue la muy exitosa misión Ulises, lanzada en 1990 y encargada de estudiar el entorno del espacio sobre y bajo los polos del Sol. Después de 17 años, se extinguió naturalmente el 1 de julio de 2008. Otra, la Mars Express, primera sonda europea con rumbo al planeta rojo, que fue lanzada en 2003 y supuestamente dejaría de funcionar a fines de este año. Lleva 7 instrumentos para cartografiar la atmósfera marciana y la superficie del planeta y para determinar la cantidad de agua que existe en los polos. La misión Rosetta es la primera diseñada para orbitar y realizar el más detallado estudio de un cometa. Se sabe que los cometas se forman muy lejos del sistema solar, vienen de una región de gas y polvo que está más allá de Plutón, son vestigios que quedan del sistema solar primigenio, o sea que traen en su interior las huellas de cómo era el lugar donde vivimos hace más de 5.000 millones de años. Rosetta, que recibió su nombre de la célebre piedra que ayudó a descifrar los jeroglíficos egipcios hace 200 años, va a intentar determinar la composición del núcleo y tal vez nos dé la clave para develar los misterios de cómo evolucionó toda la familia de planetas. Así que van a tener que atender varias misiones estas antenas de Deep Space, porque la verdad es que hay muy pocas de este tipo de antenas en el mundo. Es todo un hito formar parte de esta red de comunicaciones internacional para el desarrollo espacial de la República Argentina. Y antes de terminar, les acerco una propuesta. No nos olvidemos que estamos promediando el Año Internacional de la Astronomía. Ya más de 1 millón de personas han mirado al cielo a través de un telescopio por primera vez, y es solo la punta del iceberg, indicando que hay muchos más objetivos para este año internacional. Y esos objetivos aún están en camino de cumplirse. Ahora está el proyecto Noches Galileanas. Quería hablarles de eso en unos instantes, pero antes mencionarles el proyecto Galileoscopio, que lidera el esfuerzo central del Año Internacional de la Astronomía. El objetivo es facilitar el acceso a telescopios pequeños y de calidad en forma masiva. A fines de este mes habrán salido de producción los primeros 60.000 galileoscopios, y más de 100.000 se encuentran actualmente en producción. Pero quizás las más impresionantes cifras proceden de las actividades que han reunido a cientos de miles de personas en distintos países. Por ejemplo, más de 400.000 personas se reunieron para el evento Salida del Sol, el día de Año Nuevo, en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. En Brasil, en las Olimpiadas Brasileras de Astronomía y Astronáutica, participaron más de 750.000 estudiantes y 32.500 escuelas. En Paraguay se ofreció un concierto con más de 1.600 músicos y más de 15.000 asistentes. En Noruega, todos los estudiantes desde el grado 5 al 11 recibirán un kit de astronomía, incluyendo un galileoscopio y una guía educativa. Por primera vez en la historia del servicio postal y en solo 6 meses, más de 70 agencias de correos en todo el mundo, entre ellas el Correo Uruguayo, han emitido más de 140 nuevos sellos inspirados por la astronomía. En abril se dio el evento 100 horas de astronomía. Tuvo la participación de más de 100 países, celebrando miles de eventos con más de 2 millones de personas participando en la observación de acontecimientos junto con la transmisión en vivo de 24 horas por internet. La vuelta al mundo en 80 telescopios, que fue seguida por más de 150.000 personas. Las imágenes astronómicas tienen el poder de inspirar a la gente y hacernos pensar sobre nuestro lugar en el universo. Y esa idea es la del proyecto De la Tierra al Universo, para instrumentar exposiciones en lugares abiertos. Hasta la fecha, más de 60 países de todo el mundo se han inscrito en más de 200 lugares diferentes. Dark Sky Awareness es una iniciativa para combatir la contaminación lumínica y concientizar sobre la importancia de la oscuridad del cielo para apreciar y estudiar el cosmos. Como parte de este esfuerzo, el proyecto Globe at Night alienta al público a convertirse en un ciudadano científico mediante la realización de observaciones y reportes sencillos que permitan medir el grado de contaminación lumínica. Y en nuestro país, en Argentina, esta tarea está coordinada por el Grupo de Calidad de Cielo de Argentina, con Viviana Bianchi a la cabeza del grupo. Otro proyecto, Llevando el Universo a los Niños, es una iniciativa de alcance internacional que se basa en la belleza y la escala del universo para inspirar a los niños desde muy pequeños. Hasta la fecha, los programas se han organizado en 30 países que producen cientos de recursos educativos. Y ahora, aunque los logros que se han logrado hasta el momento son impresionantes, el Año Internacional de la Astronomía ha llegado a su punto medio y muchas iniciativas están en obra. Y pronto, entre el 23 y el 24 de octubre, será puesta en marcha las Noches Galileanas, que es la continuación exitosa de las 100 horas de astronomía. Así que les recomiendo acceder a la página de la Unión Astronómica Internacional y ver los detalles para llevar a cabo estas Noches Galileanas y disfrutar de lo que se propone con esta actividad. La idea es que los astrónomos amateurs y profesionales de todo el mundo salgan a la calle con sus telescopios y los apunten a las maravillas que observó Galileo 400 años atrás. No se lo pierdan y traten de colaborar con estos eventos que son de reciente aparición, lo han anunciado hace muy poquitos días en la Unión Astronómica Internacional, y aprovechemos el motivo como para seguir con las tareas de difusión en este año tan especial. Y con esto terminamos el programa por el día de hoy. Como siempre, pueden descargar este y otros programas desde el blog radiocosmosargentina.blogspot.com y escribirnos a las direcciones de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.